noches, mi gente, y bienvenidos a Nivel Escondido 174, aquí Alex Nation, dando la bienvenida a otra edición más de mucha información, mucha noticia, información geek, en fin, de todo lo que tenemos por ir para ustedes esta semana. Pero conmigo me acompaña directamente desde el Reino de Carolina, su más reciente exaltado emperador, porque ya no es el rey de Carolina, ahora él es catalogado el emperador de Carolina, señor y señor, el hombre de los aros de 14 quilates. Aquí está Mr. Mash 188. ¿Qué está pasando, Mash? ¿Qué es la que es, manín? ¿Todo bien, no? Todo bien, todo bien. Mire, esos 14 karat rims, bregan. Me dicen que están viendo a Mash por el área de la milla de oro. Literalmente por la milla de oro, o sea, el tipo con unos aros 14 quilates brilloteados todo el día. Mira, hay que de vez en cuando quedarse. hay que darse un gusto de vez en cuando. me gusta. No vacile, no vacile. Es que Mash aquí hizo un upgrade. Yo creo que él lo dijo, pero como yo no había hablado con él así en el podcast, hizo un upgrade de vehículo. Ahora el tipo está en carro de 14 kilos de los aros, interiores en piel, con terminaciones en diamante. O sea, el tipo se compró literalmente un maquinón, como los que ustedes por allá por Tel Aviv, por allá, qué sé yo, por donde están los Emiratos Árabes por allá. Así fue el carro que se compró Mash. El tipo anda con una pantera de mascota en el asiento del frente. Papá, así mismo, Coño, he visto fotos de esa, ya la verdad que de esa gente allá son demasiado, demasiado extravagantes. Demasiado, demasiado. Mash ya va por ese mismo camino, pero le falta poquito para llegar, le falta poquito. Ya mismo. Bueno, gente, pues nada, estamos ya ready para arrancar, así que vamos, que tenemos mucha información. Estamos grabando en el weekend de E3. El hype está activado con E3, aunque ya muchas cosas se han liqueado, pero tenemos un par de información aquí que queremos compartir con ustedes. Pero antes, ¿saben a cuál película pertenece la siguiente escena? Don't kill me. Don't kill me, man. Don't kill me. Don't kill me, man. I'm not going to kill you. I want you to do me a favor. I want you to tell all your friends about me. What are you? Bueno, ahora sí, vamos entonces para las noticias más relevantes para esta semana. Y nuestra primera noticia, gente, luego de varios teasers y supuestos liqueos, Ubisoft Montreal confirma que va a estar saliendo Watch Dogs Parte 2. Él mismo nos va a estar poniendo los zapatos de un hacker, ¿verdad? Y básicamente el enfoque, ¿verdad? Como lo fue el primero, pues obviamente por primero también era un hacker. El enfoque de este título es menos vigilancia, pero más enfocado en algunos tipos de algoritmos que pueden dictar la propaganda que los habitantes del juego pueden ver, o como también cómo pueden tener vidas más productivas y hasta qué programa de salud del gobierno es adecuado para cada persona. O sea, que usted va a estar influenciando en las decisiones de los habitantes del juego. La historia se va a estar desarrollando en San Francisco y va a ser protagonizada por Marcus Holloway, un afroamericano de Oakland. Él es un talentoso hacker que desarrolla destrezas en impacto social y escribiendo todas las cosas malas que ve según va creciendo. Pero en esta propuesta, ¿verdad?, de Ubisoft, él no va a estar solo. Él pertenece a un equipo de hackers llamado DeckSec. Y obviamente, pues, como la palabra dice, un equipo, pues va a estar recibiendo asistencia y ayuda de estos otros hackers del área. Así que prácticamente, también de lo que estoy leyendo, el juego va a tener un enfoque más bien colaborativo. O sea, y al igual como el otro título exitoso de Ubisoft, ¿verdad?, de Division, aparentemente va a tener un sistema en el que usted se va a poder encontrar con otros jugadores en el open world que le puedan ayudar a usted a hacer misiones, ¿verdad?, del juego. O sea, un co-op, por decirlo así, dentro de las misiones del juego. So que la propuesta está bien interesante. Obviamente el juego va a tener acción igual como lo tuvo el primer Watch Dogs. Lo que sí es que podemos esperar una gran mejoría en cuanto a lo que fue Watch Dogs 1, porque Watch Dogs 1 fue un juego que venía con mucho hype y cuando llegó por fin a las consolas, pues como que la gente quedó un poquito decepcionada en cuanto a los visuales, la manera del mecanismo, como que a muchas personas no les gustó. Y el juego pues cayó, ¿verdad?, en la varita de la maldad de los gamers, como que no les agradó mucho Watch Dogs. Ahora mismo el juego está súper barato. Así que, pero por lo menos en este se ve que promete, ¿verdad? Este hacker va a tener a su disposición el uso hasta de drones. En fin, un montón de cosas, incorporando, ¿verdad?, destrezas de hacking de este personaje. También se informa que prácticamente esto va a ser un open world completamente hackeable. O sea, que donde quiera que usted vaya en este open world, todo puede ser hackeable a su beneficio. Así que si usted, ¿verdad?, le gustó Watch Dogs 1 y está buscando ahora, ¿verdad?, una nueva entrega en este universo de hacking y todas estas cosas, pues por ahí ya se acerca Watch Dogs 2, que entendemos que ahora en E3 pues obviamente pues van a subir más detalle, mejor gameplay trailer de lo que está, ¿verdad?, de lo que ya se publicó. Así que pendiente a todo lo que salga este fin de semana o esta semana, ¿verdad?, porque prácticamente E3 arranca hoy hasta el martes, estamos grabando hoy domingo. Así que pendiente a todas esas noticias y todo lo que aparezca por ahí si a usted le interesa Watch Dogs 2. Y yeah, ellos tienen mucho que mejorar de lo que fue el juego pasado. Tú lo dijiste, ¿verdad? El 1, ¿lo terminaste? No, yo no lo terminé, no me gustó y me quedé con la guita. Ok. Es que ese juego, yo me acuerdo que el 1 supuestamente hasta se mencionó algo de un supuesto multiplayer, pero como que, no sé, la forma como que trataron de incorporarlo como que no fue la mejor, o prácticamente nunca lo incorporaron. Yo por lo menos personalmente, yo no, nunca jugué el 1, vi gente jugándolo y como que, ay sí, como que además es como que no sé, me desilusionó. Sin comprarlo me desilusionó el juego, de verdad, no sé por qué rayete. Y la gente lo comparaba con un Assassin's Creed, un tipo ponía, bueno, pues con Assassin's Creed tiene un poquito más de acción, pero este juego, pues, tú sabes. Pero nada, ¿verdad? Para los gustos de los colores. So que, vamos a ver cómo nos llega este Watch Dogs 2. Yeah. Bueno, estamos por aquí ya hace un tiempo, había un rumor de que Sony estaba trabajando con un PlayStation 4 nuevo, y pues, estaban llamando PlayStation 4.5, PlayStation 4K o PlayStation 4 Neo. Pues resulta que en estos días el CEO de Sony Interactive Entertainment, Andrew House, mencionó que esto era verdad, pero que no lo estarían presentando en E3. Además, mencionó que el nuevo PlayStation 4 va a estar siendo vendido al mismo tiempo que el PlayStation 4 de ahora, y que este viene a complementar el PlayStation 4 existente. También mencionó que tendrá un precio más alto que el PlayStation 4 actual. Y por último contestó la pregunta de si los juegos ahora no van a ser compatibles entre las consolas, y mencionó que los desarrolladores tendrán que hacer un poco de trabajo para que estos funcionen en ambas consolas. Él dice como que a little work but manageable. No sé. Esto es básicamente, estas consolas, básicamente lo que esto es un lujo. Esto es un lujo para beneficio de aquellos que tengan un televisor con tecnología 4K. Eso es todo. Un lujo, punto. Yeah, yo, hoy mismo salió el leak de Xbox, que pero Xbox lo está mencionando como un Xbox Slim, no como un PlayStation 4.5, en el cual pues va a tener salida 4K también, sí. 2 terabytes de disco duro. Entonces, a lo mejor ellos pues lo están viendo así y no tienen que hacer eso, pero... O sea, lo están viendo como un PlayStation, como un Xbox One mejorado. Ahora mismo yo vi el leak de la de Xbox, se ve bien, y sí, como tú dices, con salida pues 4K, HDR, tiene par de cosas, y el disco de 2 terabytes, que también eso es un plus, es buena. Bueno, pues continuamos por aquí, gente, esta noticia viene del tan esperado y sigue, o sea, que mucho hemos esperado y que mucho hemos fastidiado con el release de Mighty No. 9. Prácticamente todavía el juego no ha salido y ya el creador, Keiji Inafune, ya está hablando de una posible secuela, por Dios. Claro, esto no está confirmado, ni está en contrato, ni cosa que se parezca. En una entrevista que realizaron a través de 4Gamer, Inafune habló de la secuela como parte de un gran contenido para Mighty No. 9. Según él, Mighty No. 9 no es solo un juego. También este juego va a estar incorporando una serie animada y hasta una live action movie, o sea, una película. El desarrollo de la secuela está en mente, pero no descartado. Durante la entrevista se le preguntó que por qué de los atrasos en el lanzamiento del tan esperado juego. Según Inafune, no ha sido porque no tienen personal, que esto es una de las razones por las cuales se ha comentado, ¿verdad?, que es el atraso del juego, sino es que ellos tuvieron como que problemas en la cuestión del mercado y la venta del producto, ya que ellos se comprometieron a sacar el juego para múltiples plataformas, y aquí es que donde parece que la cosa se le trancó en el desarrollo. O sea, they bite more than they can chew. Con la cuestión del desarrollo y el lanzamiento para múltiples plataformas de este juego. Ya el juego, obviamente, ya está certificado Gold y estará llegando por fin el 21 de junio para PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360, PC y Wii U, con más adelante en el año versiones para 3DS y PlayStation Vita. Así que, de verdad que esto ha sido una novela este juego, y como te digo, no ha salido ese juego y ya los tipos tienen en mente hacer una secuela. Me caso yo. Yo, ¿tú estás apuntado para Mighty No. 9 todavía? Sí, mano, yo tengo la, creo que la edición, Legacy Edition es que se llama, o Odyssey Edition, no me acuerdo bien, que es la que trae la figura de, del muñequito de Mighty No. 9. Yo tengo eso preordenado hace ya, hace más de un año que tengo eso preordenado cuando anunciaron eso. Y me acuerdo que hubo un debacle porque Amazon mandó a cancelar todas esas órdenes por error. Después entonces restablecieron todas esas preórdenes para todas las personas. So que yo espero que Amazon no me la deje caer. Claro, el juego sale el 21. A mí, yo la vení jugando como en diciembre. Así que feliz Navidad, Mary No. 9, de parte de Nation. Sí, sí, usted sabe mi debacle con Amazon. Bien. Bueno, y me voy por aquí que el LEGO Dimensions se anunció que estará recibiendo nuevo contenido para el juego. Este contenido será en forma de personajes, battle arenas e historia. Dice hay universos nuevos. Los universos son los Ghostbusters, los nuevos, Adventure Time, Mission Impossible, Harry Potter, The A-Team, Fantastic Beasts and Where to Find Them, The Lego Batman, The Goonies, Sonic the Hedgehog, Teen Titans Go, Lego City Undercover, Knight Rider, The Powerpuff Girls, Gremlins, Beetlejuice y E.T. The Extraterrestrial. La primera ola de contenido estará saliendo el 27 de septiembre, incluye los Ghostbusters Story Pack, Adventure Time Level Pack, Mission Impossible Level Pack, Harry Potter Team Pack, Adventure Time Team Pack y The A-Team Fun Pack. Así que la gente que tiene Lego Dimensions, oh my god, mano, yo vi el trailer y de momento empezaron a salir personajes nuevos y ándate y toda esta gente, y al final el último que sale es Sonic quitándole, sí, quitándole el ring a Gollum. Eso sí que está bien raro, pero todo el mundo se quedó como que un Lego de Sonic, sí, o sea, es como que, pero mano, de verdad que yo no tengo Lego Dimensions, pero esto me está dañando la mente, porque, mano, aquí lo que hay en estos nuevos personajes que vienen, estos nuevos universos, esto es un viaje sin escala a los 80 prácticamente, o sea, sí. The A-Team, Knight Rider, Gremlins, o sea, E.T., Los Goonies, o sea, come on people, I mean, hello, o sea, sí. ¿Quién no va a caer en esto? ¿Quién no va a caer? Cuando yo empecé a ver el trailer, yo, toda esta gente, ponen como que cosas que, como que series que yo ni sabía que Lego tenía. Wow. Que Lego tenía la licencia. Ajá, los derechos. Ahorita sale Mission Impossible, The A-Team, y yo, ¿ok? Ya, debe estar brutal. Tengo que ver el trailer, hermano, tengo que verlo bien. Entonces, una de las cosas nuevas que viene son los Story Packs, que ellos dicen que son como packs, pero con mucha historia. O sea, un contenido donde en vez de... Están los level packs, que son los que anteriormente, pues, tú tenías como un tipo de historia, pero la historia tú la completabas, pues, en dos o tres horitas. Entonces, pero ellos dicen ahora que los story packs son bien heavy en historia, o tienes que cerrarlas más en completar. Ok. Pero como quiera, la propuesta está... Super, mano, de verdad que es bien interesante esta propuesta de Lego Dimensions. Yo creo que si ponen el starter set ese en especial, no sé, creo que me apunto ahí, porque ya con esto me está convenciendo, honestamente. Yo tengo casi todos los de la primera serie. Nice. Está cool, ¿no? Y el concepto del jueguito de Lego Dimensions está chévere, o sea, que tú vas poniendo la figurita y vas armando, o sea, está cool. El concepto está bien chévere, de verdad. Bueno, pues continuamos por aquí, gente. Nuestra próxima noticia es que ya durante esta semana se reveló gameplay del nuevo juego de Injustice 2. En el juego, esto lo presentó NetherRealms a través de su cuenta de Twitch y mostraron algunos de los personajes del juego, incluyendo algunos nuevos, entre ellos Gorilla Groot, Atrocitus, o así, no sé si lo estoy pronunciando bien, Atrocitus, y Supergirl. El gameplay mostró una gran parte de supermovimientos, incluyendo a Batman, disparar a Superman con el bateavión, y a Aquaman dándole de comer a un gigantesco tiburón a Gorilla Groot. O sea, él coge a Gorilla Groot y se lo echa de comer al tiburón en una secuencia de esta, de los specials estos que llaman, los ataques estos que te presionan los dos de arriba y los ejecuta, como en Injustice 1. Algunos de estos personajes mostraron también las famosas armaduras, tal y como se vieron en el teaser trailer que salió también hace par de semanas. Pero obviamente aún no hay mucha información de cómo estas armaduras van a influenciar o van a funcionar en el juego. Ed Boon, ¿verdad?, que es el mastermind aquí del NetherRealm, anunció que el juego tendrá más personajes que el primero, incluyendo caras nuevas y muchas sorpresas, y que durante este fin de semana de E3 van a estar dando más detalles sobre Injustice 2. Más Injustice 2. ¿Se ve bien? Me apunto. O está, se ve gufiado. Sí, o sea, obviamente el gameplay es bien parecido al del 1. Es bien parecido al del 1. Obviamente, pues tiene también la secuencia de cuando usted saca un peleador del stage, pues cae en otro a través de una secuencia que, o por entre edificios, o por sótanos, o whatever. O sea, que eso era bien característico de Injustice 1. Este también va a tener eso. Pero lo de las armaduras se ve brutal. Me gusta la animación de las armaduras de todos los personajes. El teaser trailer a mí me dejó como que, ¿what? ¿Y qué rayos? O sea, ¿cuál es la historia detrás de esto? O sea, ¿por qué están peleando ahora? O sea, ¿qué es lo que ellos están buscando? O sea, y hay una teoría ahí especulativa en la comunidad de la persona que está narrando el teaser trailer. Y estamos especulando que puede ser que estén peleando por el Lazarus Pit. Eso es lo que estamos especulando, que es la pelea ahora. Así que hay que esperar a ver. Pero por lo menos se ve chévere. A mí me gustó mucho el Injustice 1. O sea, que este debe estar mucho mejor. De verdad que sí, yo, Day One con eso. No, Mash lo convencen cuando en el teaser trailer, o en el próximo trailer saca Green Arrow. Si no sale Green Arrow, sí, cuando sale Mash Green Arrow, no lo va a comprar. Green Arrow o He Riots. Hey. Bueno, tenemos por aquí la última noticia, que la próxima actualización de The Rocket League estará saliendo el 20 de junio y será la actualización más grande que el juego haya tenido. El update estará incluyendo el comienzo del Season 3, un drop system expandido con items con diferentes categorías como Rare y Very Rare. También incluirá el Quick Chat Customization, Post Game Celebrations, el Trading System y una nueva arena llamado Neo Tokyo. Además, anunciaron la llegada de 4 carros nuevos, Esper y Masamune, los cuales están inspirados en la arena de Neo Tokyo, estarán llegando el 24 de junio, y Marauder y Aftershock estarán llegando el 18 de julio. Cada carro va a tener un valor de 1.94. Vaya. Yeah. Rocket League sigue recibiendo cariño. Yeah, en estos días tuvo un récord de 200.000 personas conectadas a la misma vez, algo así. ¡Wow! Después de un año de haber salido el juego. Ay, mi madre. Es que yo tengo una cosa, Rocket League es como esta pequeña que por más que tú te rascas, que sigue rascando, que aunque te peles el pejeo, te sigue rascando porque te gusta. O sea, de verdad que usted va a Twitch y Rocket League se sigue streameando fuerte. O sea, siguen, hay ligas, hay clubs. O sea, esto ha sido una bomba en el mercado de los juegos así de deportes como tal. O sea, yeah, yo lo juego casi todos los días. ¿Sí? Esa es tu religión. Ese es tu culto. Eso es así. Pues muy bien, mano. Pues nada, gente, esas fueron algunas de las noticias más relevantes para esta semana. Vamos entonces a pasar a nuestra próxima sección. El Dato Geek de la semana. 15 de junio de 2005. Estrena en cines Batman Begins. Bueno, Mash, Batman Begins. Usted que es un Batifan, loco por, ¿verdad?, que le encanta Batman y toda la mitología de Batman. Batman Begins, mano. ¿La llegaste a ir a ver al cine? ¿La viste después que salió un release? O sea, yo no me acuerdo dónde yo la vi. O sea, de verdad, no me acuerdo. Pero sí me acuerdo haberla visto, obvio. Y haberme encantado, porque era como que este take de superhéroes más humanos. Uh-huh. O sea, que, donde tú podías como que decir, contra esto podría pasar en la vida real. Porque los personajes la tenían, eran humanos, no eran superhéroes o supervillanos como cómics. O sea, a mí me encantó. Las últimas películas de Batman a mí no me habían gustado, y cuando vino esta, pues la que vino a mejorar lo que era la franquicia de Batman, las películas de Batman y las de superhéroes también, porque eventualmente muchas de las películas de superhéroes pues llegaron a subir al calibre de lo que fue la película de Batman. Uh-huh. No, y que esto pues prácticamente marcó el inicio de una de las trilogías más exitosas del cine, que es la trilogía denominada The Dark Knight Trilogy, que arrancó con esta, ¿verdad? Y pues obviamente marcó el tono para las otras dos películas que también pues fueron buenísimas, ¿verdad? Dark Knight Rises, más o menos. Yo prefiero las primeras dos. O sea, obviamente Dark Knight siendo la segunda y Batman Begins siendo la primera, y por último pues pondría Dark Knight Rises. Pero sí, fue una muy buena trilogía, o sea, de Batman. Y como tú dices, fue una toma más seria, ¿verdad? El director tomó esto, no un superhero, no el típico superhero movie. O sea, va a meterle más elementos más dramáticos, más serios, como tú dices, más humano. Y de verdad que le funcionó, fue muy buena trilogía, de verdad que sí, excelente. Yo por lo menos no la fui a ver al cine, yo la vi ya después, bien después del release, que me la prestaron en DVD, después eventualmente pues la compré para mi colección, so que no la pude, no la me la disfruté en el cine, pero muy buena, Batman Begins me gustó mucho, so yeah, así que si la disfrutaron, pues qué bien, yo no me la disfruté en el cine. Bueno, me continúo por aquí, vamos entonces a nuestra próxima sesión, que son las publicaciones. Bueno, gente, yo esta semana en las publicaciones me fui bien light porque estaba verificando y todo lo que hay son releases para PC. O sea, no hay nada esta semana para consola. Es que estamos en el week de E3 y pues todo se aguanta. Hasta que no sacan los anuncios de E3, no sacan nada. Lo único que encontré que sale para consola es The Elder Scrolls Online The Dark Brotherhood. Esto es una expansión para ya el juego de consolas de Elder Scrolls Online. Así que eso es lo que está saliendo esta semana, el martes. De ahí fuera, un montón de juegos más. Si usted es PC Gamer, verifique su Steam Shop app a ver qué verdad que llega por ahí que a usted le guste. Bueno, de esta manera se vamos a pasar rapidito a el Movies Box Office para esta semana. Y tenemos que en la quinta posición tenemos a X-Men Apocalypse. En la cuarta posición tenemos a Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows. Tremendo bajón. Luego de la semana pasada estuviera en primera posición. En la tercera tenemos y estrenando, esta semana tenemos a Now You See Me 2. En la segunda y también estrenando esta semana tenemos a Warcraft. Y en la primera, también estrenando esta semana, tenemos a The Conjuring 2. Esta recaudó 40.4 millones. Mano, de ese movie box office, yo quiero ver Now You See Me 2. quiero ver esa película. Yo quiero ver Now You See Me, quiero ver The Conjuring. The Conjuring, ¿te llama la atención The Conjuring? Sí. A mí me llama la atención Now You See Me Too, mano. Me intriga. Porque la 1 estuvo buena. Esta se ve mejor. Así que, bueno, para la próxima semana, ¿verdad? Los estrenos que van a estar llegando al cine, tenemos a Finding Dory, ¿verdad? Que esta es la secuela de Finding Nemo. Ahora es Dory la que se pierde. Tenemos a Central Intelligence, que esta es la película de The Rock con Kevin Hart. Y Swiss Army Man, que es este proyecto extraño en el cual está actuando Daniel Radcliffe. Ustedes saben que él ahora está apoyando muchos proyectos de cine independiente y esto es uno de esos proyectos. La película llegó a Hollywood. Esta película está bien, diablo, no puedo decir ni la palabra aquí. Up. Pero quisiera verla. Mira que pantalones. Se ve tan extraña que quiero verla, mano. De verdad. Está bien rara esa película de Swiss Army Man. Así que esos son las películas que van a estar estrenando esta semana. Así que verifiquen su cartera local. Gente, recuerden que esto es cartera de Estados Unidos. Así que verifiquen su cartera local, su cine favorito, para ver cuándo estos títulos estrenan acá en Puerto Rico. Bueno, ahora sí vamos entonces a pasar a nuestra sección, ¿verdad? Estrella de esta semana, que es Back to Retro. Pero antes, ¿supieron a cuál película pertenece a la escena? Si no, pues pertenece a una de mis películas favoritas, que es Batman, la del 1989, la creación de Tim Burton. La película donde por fin vimos, o por primera vez vimos, un Batman completamente en negro, dando el tono por ahí para abajo a todas las películas de Batman que han salido después de esa, con un Batman oscuro, un Batman de armadura negra. Así que, ¿te gusta esa película, Mash? La Batman de 1989. Esa es la de I'm the Night, I'm the... Esa es la de... ¿Cómo? No. ¿Qué hacer? No, I'm the Night, I'm the... No, esa no, esa es la que sale este Michael Keaton. Exacto, Michael Keaton. Él hizo dos, él hizo Batman esa, hizo Batman Returns. ¿Quién es este? Que ahí está de Joker, protagonizado por... Ay, Dios mío, se me escapa el nombre, uno de los mejores Jokers. Jack Nicholson, the man. ¿Quién es el que hace este Batman? El de I'm the Night. Pero este Batman, ¿quién hace este? El de este, el de 89. Sí. Michael Keaton. Ah, okay. Sí, él hizo dos películas. Que entre los fans es uno de los mejores Bruce Wayne que ha pasado por el cine. Así que, I am vengeance. I am Batman. Por esa escena que yo puse ahí es la clásica, porque es con la que se abre la película y el tipo le pregunta, what are you? I'm Batman. Eso es un clásico que nunca muere, mano. Bueno, pues ahora sí, gente, vamos entonces para Back to Retro. Y gente, esta semana el Back to Retro es bien interesante. ya que vamos a estar hablando por encimita, ¿verdad? Un poquito sobre la serie animada Voltron. ¿Y por qué digo que el Pastor Retro va a ser interesante, gente? Es que tan reciente como este viernes se estrenó en Netflix la nueva versión, o el reboot, o el reamp, como usted le quiera llamar, a la serie de los 80 Voltron. Pues ahora Netflix, pues es exclusiva de Netflix y la está trabajando DreamWorks. Y como les dije, tan reciente como este viernes, pues ya por la mañana estaban los primeros episodios de la primera temporada. Un total de 11 episodios. El primero dura como una hora. Los demás son de a 23, 24 minutos cada uno. So que no son muy largos. So que si usted es fanático de la vieja escuela de Voltron, de verdad que les recomiendo que vean la nueva versión de Voltron. Yo la vi. Primer día, ya el sábado la terminé. Muy buena, muy buena. No se van a decepcionar. Pero de la que les voy a hablar aquí es de la original, la de los 80. Esta serie prácticamente narra la historia de 5 pilotos que manejan unos leones robots que combinados forman al legendario defensor del universo Voltron, cual es un super robot que combate la fuerza Delma, una raza alienígena que lo que quiere es colonizar y apoderarse de todos los planetas del universo. Esta serie prácticamente sigue la temática de otras series que estaban pegadas en ese entonces, tales como Robotech, Transformers, Cyberhawk, Thundercats y otras más. O sea, cuando dicen esto es que la animación era bien parecida. Esta serie contó con una temporada de 52 episodios y fue creada por Toei Animation en Japón y estuvo para el 1981. Esta serie tuvo otro spin-off, tuvo una segunda que era Voltron Vehicles, que en vez de ser león eran como unos vehículos que también se combinaban y formaban a Voltron. También una versión parecida en Japón que fue para el 1982. Pero obviamente pues me estoy enfocando más en Castle of Lions o el Castillo de Leones, que fue la que yo creo que la gran mayoría de nosotros creció y se disfrutó en la televisión, que era la de los leones, que era el león verde, azul, rojo, amarillo y negro, siendo el negro el líder, donde estaba la cabeza de Voltron cuando se unían. Y prácticamente, o sea, esta serie llega a un momento donde esta serie de los mechs gigantes estaban pegados, la gente quería, estaba sediente de este tipo de serie, porque no sé qué es lo que tenían los dibujos animados de los 80, que todo lo que tuviera que ver con robots grandes pegaba, vendía y a la gente le encantaba. Yo era fanático de Mazinger, de Ultraman, Voltron, todas esas series que eran con mechs eran buenísimas, El Vengador, you name it, o sea, fueron muchas, pero Voltron no era la excepción. Así que prácticamente esa era la temática detrás de Voltron. No era una historia extremadamente profunda, ¿verdad? Era simplemente acción y un poquito, ¿verdad?, de drama aquí y allá. Pero básicamente esa era toda la temática. Ellos peleaban todos los episodios contra un mech fabricado por los malos y pues siempre Voltron pues se la ingeniaba para ganar. Así que prácticamente, ¿verdad?, muchos recuerdos de infancia con Voltron. Pero como todo serie, toda, ¿verdad?, todo lo que se le pasa con el dinero, pues sí, Voltron también tuvo su pedacito del bizcocho en el mundo de los videojuegos. Para diciembre de 2009, Sony Pictures Home Entertainment anunció el primer juego de Voltron para teléfonos celulares, incluyendo el iPhone. El juego tendría 30 niveles y 6 actos. El modo del juego era isométrico. Los jugadores estarían al mando de los leones robots combatiendo a las fuerzas del rey Sarkon. En el 2011 se lanzó para PC en Xbox Live Voltron Defender of the Universe, un juego cooperativo hasta 5 jugadores. Los jugadores estarán utilizando a los leones robots en un top-down shooter style game donde también podrían formar a Voltron y combatir contra otros robots. Bueno, tanto que me gusta Voltron y yo nunca vi ese juego. Yo no sabía ni que había una versión para PC de ese juego. Me quedé como que haciendo el artículo y yo como que, adiós, esto pasó por mi radar, nunca lo vi. Obviamente no hubo copia física del mismo. So que si ya no está disponible, pues lo perdimos para siempre. Además de todo esto, ¿verdad?, para nuestros amigos los coleccionistas, pues hice un research, ¿verdad?, en cuanto a figuras y películas. Si usted quiere algo de Voltron en estos momentos, si usted desearía poseer algo de Voltron, solamente le puedo recomendar una cosa: compre el Funko Pop de Voltron. Lo puede conseguir en Amazon a unos $10 más o menos. Es lo único que va a poder conseguir coleccionable de Voltron, gente. Todo artículo de Voltron que es basado en la serie original es sobre $100 de dólares para arriba. Sean figuras de acción, cualquier cosa de Voltron en estos momentos son súper, súper, súper costosas. O sea, no hay nada económico de Voltron. Yo me sorprendo porque es que esto es tan caro. Y es lo que te digo, es el folklore detrás de las series que tienen que ver con mechs, con robots grandes. O sea, es como cuando yo voy a los expos, a los cons, que yo veo artículos ya sean de Mazinger, de Voltron, de Robotech, y usted pregunta, mira, ¿cuánto? Ah, 95, 150, 80, y te quedas como que, pero Dios mío, señor, ¿qué es esto? O sea, unos costos sumamente exorbitantes de estas figuras. Así que, nada, usted puede darle un browsercito por ahí, por eBay, por Amazon, pero créanme que no van a conseguir nada muy económico de Voltron Related. También en Amazon observe que hay una gran variedad de DVD, incluyendo una película que salió en VHS, la pasaron a DVD, que fue la que yo vi. Hay otras más, pero por lo menos esa fue la primera que ellos tiraron, que fue muy buena. Y obviamente, como mencioné, la serie en Netflix comenzó este viernes. Así como les dije, denle un try a la serie, no se van a arrepentir, es muy buena. La animación es muy buena, la comedia es muy buena. Yo me vi un par de veces riéndome con la comedia que hay detrás de la serie, las caras de los personajes cuando pasa algo, está bien interesante, está bien buena, bien buena, bien buena. Así que, ¿verdad? Eso es lo que tenemos hoy para Back to Retro Voltron Mash. Yo un día te hice una pregunta y me comentaste que no sabías que era Voltron, nunca viste Voltron, so que no te va a preguntar, bueno, no te va a preguntar nada de Voltron. Yo te dije que sí sabía que era Voltron, pero no, pero que nunca lo vi así como, ¿te acordabas? Como tal, yo sabía que era unos tipos y que junto con hacíamos robos más grandes. Eso era todo lo que yo sabía de Voltron. ¿Qué será? Esta era la premisa básica detrás de, yeah. Pero por lo menos te acordaste de algo. Sí, me acordé. Pues nice. Pero man, no es, eso es muy viejo para mí. Ah, oh, perdón. Pero nada, gente, le invito, ¿verdad?, a que pasen por nuestro post aquí en Facebook o en nuestra página de animalescondido.com. Y si quieren compartir, ¿verdad?, sus recuerdos o sus experiencias con Voltron, pues lo pueden hacer ahí en el área de los comentarios, que muy gustosamente en el próximo podcast los leemos y los compartimos con nuestros oyentes. Así que bueno, ya ha terminado esta sección de Back to Retro. Vamos entonces ahora para ¿qué es la que hay, Mash? Nada nuevo, así que... Ok, pues continuamos. Seguiremos informando. Bueno, bueno, nada, yo por lo menos de mi parte he estado jugando Rise of the Tomb Raider. Llevo ya como más de una semana jugándolo en PC. Mano, por fin lo terminé. Lo terminé el... ¿Cuándo fue...? El viernes lo terminé, mano. ¿Te gustó? Sí, chacho, brutal. Fíjate. A mí me gustó mucho la historia. La historia está buenísima. Como si fuera un tipo de Jesús. Exacto, un tipo de Jesús, pero no necesariamente. Tú al principio podrías pensar que sí, que están hablando de Jesús de Nazaret, porque mencionaron mucho el profeta, pero cuando llega al final, como que... Ah, okay. ¿Imaginaste quién podría ser el profeta? Bueno, ya lo, pero es que estamos vamos a la fuera del aire, porque hay gente que no ha terminado. No, lo que quiero decir es que si te imaginaste quién podría ser el profeta. Bueno, yo tenía dos especulaciones, porque el antagonista principal muestra algo en una mano y yo me quedé como que, ok, aquí hay algo raro. Después, yo pensé que era, la primera vez que salió, dije, este tipo es profeta. Uno de los personajes. Exacto. Sí, pues, obviamente. Exacto. La morita. Yo no quiero dañarle esto a nadie. Pero sí, o sea, la historia es buenísima. Todo lo que tú tienes para encontrar con el Tastón es gigantesco. Pero lo que más me dejó súper impresionado del juego, los visuales. Como les dije, yo lo jugué en PC. Los visuales están fuera de liga, mano. Especialmente las partes de las cuevas de hielo, la forma en que se reflejaba la luz en el hielo. Mano, mind blown. Cuando ya nadaba, que hace recoger el pelo mojado, o sea, cositas así que dice diablo, Alex, pero es que son cositas que dice diablo, o sea, tuvieron mucho cuidado con los detalles del juego. Tú sabes, el juego se ve preciosamente. Si usted no lo ha jugado, jueguenlo. Si lo tienen en Xbox One, juéguelo. Si no compró para PC, si no quiere esperar hasta que salga en diciembre el PlayStation 4, digo, si usted no pensé que lo pueda correr, obviamente. Pero el juego no requiere mucho, el juego no es muy exigente en cuanto a hardware se refiere. Pero me encantó. Yo lo terminé el viernes, precisamente este viernes, que estaba dándole susto al compañero Vivian en los TGI streaming, que tuvo problemas con su computadora y no pude streamar, pues yo subí. Y pues como que es lo que está jugando, pues yo estoy jugando Rise of the Tomb Raider, pues seguí por ahí para abajo. Yo empecé como a las 9 más o menos, subí al canal de Extra Life y estuve como hasta las 11:30 jugando non-stop. Por poco lo termino en vivo, pero que yo dije, contra, yo pues me despedí, pues mira, voy a tumbar, muchas gracias por este whatever, tumbo, ¿verdad? Me despido, sigo jugando, mano, me faltan yo creo que como 5 minutos para el final. Y yo, ¡ay! Después que tumba el stream, este llega al final. Lo que te iba a comentar era que yo hubiese esperado una batalla más épica al final, fíjate. Bueno, la verdad es que no, es que el 1 yo no lo jugué. Ah, ok, pues déjalo ahí. Pero si tú comparas la batalla, yo puedo comparar porque ya terminé los dos juegos. Si yo comparo la batalla final de la versión del 2013 con esta, la de versión 2013 para mí es más challenging. Esta, pues, yo la encontré como que, ok, tiro esto, él se distrae, pipa, pa, pa, psh, volví, me escondo, tiro esto, él se distrae, pipa, pa, psh, QTE, y se acabó el juego. O sea, pero muy bueno, muy bueno, muy bueno. No me, o sea, ese es mi único complaint medio bobo, porque no es un mega complaint. Pero oye, yo lo veo como que los enemigos son humanos, o sea, no es como que va a tener una super batalla y... Ah, bueno, pero los condenados ¿cómo se llamaban? Los Soulless, ¿era que se llamaban? Los Deadless. Los Deadless chavaban. Yo lo que hace es que le metía choconazo a los tipos. Ah, sí, eso sí. Se me pegaban, ¡boom! Eso sí que fueron unos personajes bien extraños en el juego, porque tuve estos tipos que parecían como soldados de Troya, con unas armaduras bien brutales y un lenguaje bien extraño, y se pegaban, y te metía un choconazo y los volabas en canto, y ellos como que se evaporaban en fuego. Y yo como que, ok, what's going on here? O sea, pero de verdad que es muy bueno el juego. Muy bueno el juego, la historia es muy buena. Y obviamente pues te deja pensando otras cosas porque hay unos extra credit scene al final. Y dices, diablo, esto cada vez se pone mejor. Así que denle un try, gente, de verdad que no se van a arrepentir. Y por último, por fin, yo creo que lo mencioné, se decidió jugando Overwatch, Mark. No hemos cuadrado más para jugar Overwatch, brother. No, ahora hace tiempo no juego tampoco. Y no, yo ahora no me atrevo a entrar. Porque el único que yo uso es Bastion y ya me están diciendo que soy un campero. O sea, Bastion es el campero por excelencia. Que de hecho, la semana pasada creo que fue, no sé si fue T-Fury o Rifty, que tiraron una camisa que tenía a Bastion y decía Bastion Campers Club. Y yo, ¡diantre! ¡Pobre Bastion! Es que Bastion está... Es que Bastion en defense está bien overpowered. Sí, bueno. El tipo, si usted sabe usarlo, gente, el tipo es demasiado OP. Al igual que la maldita Widowmaker, se llama Widowmaker. Así yo la uso. Sí. Quiero empezar a usar el vaquero, mano. Me da más atención usar el vaquero. Ese también yo lo usamos. Te necesito aprender a usar el vaquerito. Me gusta porque él tiene una animación de la pistola que me recuerda mucho a un arma de Destiny, la Last Word, que él le chambonea del martillo a la pistola. Eso me gustó. Mira, una Last Word en Overwatch. So, ya, tengo que probarlo, tengo que volver a Overwatch. Ya si esta semana saco un par de noches y juego y sigo, pues te tiro un mensaje y te aviso para meter la efecto en Overwatch. Y de ahí en fuera, mano, más nada. Todo tranqui. Bueno. Yeah, man. Pues bueno, gente, ahora sí, ya terminando qué es la que hay, no tenemos comentarios esta semana. Vamos entonces a pasar al cierre. Como les dije, esto era Mediodía Edition. Bueno, gente, les recordamos que en Team Extra de Puerto Rico seguimos reclutando para Extra Life 2016. Para unirte, le invitamos a que pasen por nuestra página extralifepr.org y presiona donde dice únete a nuestro equipo. También les recordamos que nuestro podcast, una vez está publicado, lo pueden conseguir en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox y NivelEscondido.com. También los invitamos para que también escuchen a By Dad en YouTube, Galaxia Nintendo, Galaxia Retro, Omoshi Tsushumi y PSNPR Remaster. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Y hablando de Twitch, ya tenemos aquí nuestra agenda oficial. Tenemos que vamos a estar en vivo los martes de 6:30 a 8 en Nestalia con este servidor jugando juegos clásicos de Nintendo y Super Nintendo. Luego, ese mismo día, a las 10 de la noche, arranca nuestro nuevo espacio denominado Nivel Escondido After Dark con su anfitrión, el señor Sparewolf, donde como él tiene aquí una promo que dice que si el insomnio no había sido tan divertido, así que si usted no tiene sueño y está buscando un stream por ahí para entretenerse, pues le invitamos a que pase por nuestro canal en Twitch de Nivel Escondido los martes a las 10 de la noche con el señor Sparewolf, para que a ver si le cae un poquito de sueño viendo al loco este ahí jugando tardes en las noches. Los miércoles tenemos de 6:30 a 8 Nivel Escondido Live. Los jueves también tenemos de 6:30 a 8 Zona Supersónica, con este su anfitrión, jugando juegos clásicos de Sega Master y Sega Genesis. Y a las 10 de ese mismo día también viene la segunda parte de Nivel Escondido After Dark, con el señor Gatonejo. Ya nuestro Talkcast Tuesday se muda ahora a los jueves, así que sus After Dark Nights ahora son más entretenidas con el señor Gatonejo los jueves a las 10 de la noche. Así que vuelvo y repito, si usted no tiene sueño, pero invitamos a que nos dé un follow a nuestro canal en Twitch y vean a los muchachos ahí jugando en horas denominadas para adultos, los After Hours, After Dark. Bueno, y los domingos tenemos los Kickstart Sundays de 7 a 8:30, que casi siempre yo estoy ahí en vivo. Hoy no subí porque estoy grabando con Mash, así que pido disculpas, pero ya para el domingo que viene pues podemos seguir con nuestro horario regular de Kickstart Sunday o Sunday Kickstart. Así que nada, gente, y pues ya saben, esta es la propuesta que tenemos, ¿verdad?, para nuestro canal de Twitch, así que les invito a que nos sigan para que cuando el canal suba en vivo reciban su notificación y nos acompañen ahí en el chat a pasar un rato y a vacilar ahí con todo. Y si yo estoy aburrido y estoy jugando Rocket League, pues puede ser que... Exacto, pues tiene, me la tienes ahí para los miércoles de 6:30 a 8. ¿No? Ya hasta ahora no he llegado acá. Bueno, los miércoles a las 10 de la noche. Eso puede ser. Acuérdate que usted tiene llave y usted puede subir cuando usted quiera. Usted está aprobado por la Junta de Calidad de Nivel Escondido. Así que, bueno, gente, de esta manera yo creo que ya llegamos al final del podcast para esta semana. Así que será entonces hasta el próximo. Nos vemos por ahí en Twitch en la semana. Así que disfruten el resto de las conferencias de E3, especialmente la de hoy martes, ¿verdad? Que son los big hitters. Así que, comenten por ahí qué les pareció, si les gustó o no. Les recuerdo que la semana que viene, o sea, el fin de semana que viene, es nuestra edición especial de E3, donde vamos a estar hablando, dando el resumen completo de lo que estuvo pasando en E3. Vamos a estar la Santa Trilogía, Mash, Gatonejo y este servidor, como siempre, haciendo el mega resumen de E3, nuestras impresiones, qué nos gustó, qué no nos gustó, ahí hablando a calzón quitado y sin pelos en la lengua. Así que será entonces hasta el próximo episodio de Nivel Escondido. Así que, gente, se cuida, que pasen una bonita semana. ¡Ua! ¡Yeah! Hello. ¿Todo bien? Todo bien. Yo te escucho. Baja el volumen a esto. Escucho bajito. Ahora. Sí. Es que ni voy usando los otros headphones que no son los buenos. Estos se escuchan bien tecatex. Estos headphones. ¿Y en qué hay? Ay, porque aquí uno planifica y le cambian la agenda a uno. Y Mash, de seguro, cuando saca el trabajo, se va a darse los whiskycitos a ver una final en algún negocio cerca donde él trabaja. Chacho. Yo solamente estoy entrenando para cuando vayamos allá. Pues entrena fácil, porque yo en esas olimpiadas no te voy a acompañar. Así que no inventes. Bueno, nos estamos dando... Yo no me puedo dar un palito de whisky. Yo no puedo dar un palito de whisky con lo que yo lo bebía que me gustaba, ¿Severo? No. Con sour. Que es como, ver, parece un refresco, que las botellas son verdes. Ginger ale. Yo me lo voy a ver con ginger ale. Pero con agua de coco, ni Severo, ni la misma santísima va a ser más whisky. Fíjate de eso. A la roca, ¿no? Yo me lo doy tranquilito, uno y más nada, y después cerveza y ahí yo puedo seguir toda la noche, pero no. Para que estamos yendo a Downtown y tienen happy hour, 2x1. Y entonces venimos y yo pido un Chivas doble con agua de coco. Javi. Y me sale a precio de uno, así que me doy dos de eso casi siempre. O sea, me doy 4 para el whisky. Y después tranquilito para la casa, bien feliz. Relax, por ahí en el carrito nuevo. Ay, virgen. Joder, con papo millones. ¿Y lo que hay? Todos los días estaba en Morton's comiendo. Ay, Virgen Santa. Lo que la vida de soltero. Me dijeron que estaban merodeando por allí por Metrópoli, una chica despechada dando vuelta por allí, no sé. Está pendiente por si acaso. Está pendiente por si acaso. Chacho, karate ven en Mercedes. Ahí me pude haber montado yo. Es la vida. Llena de qué. Bueno, en tu caso no tantas desilusiones, pero logros y victorias. También, ¿no? Desilusiones. Ay, vine en papo Mercedes Benz. Bueno, ¿estamos ready? Sí. Vamos encima. Ok, nos vamos. Esto es mediodía. Esto. Ok, nos vamos en 3, 2, 1.